Somos contenidos, somos música, somos Radio Universidad Veracruzana. Las electoras, los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio B, 90.5 FM y en línea. Las electoras, la música girando. Soy la teniente Guadalupe Molina, graduada en medicina y en lealtad. Soy el piloto aviador Sergio Espinosa, graduado en aviación y en entrega. Soy la capitán Paola García, graduada en enfermería y en valentía. Soy el capitán Raúl Hernández, graduado en infantería y en honor. Tú como ellos, crea un futuro de éxito con nosotros. Ingresa a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. La grandeza de Veracruz se distingue por sus colores, paisajes, sabores, tradiciones y la participación de su gente en las decisiones del ámbito público. En el organismo público local electoral del Estado de Veracruz, somos garantes de la voluntad de todas las mujeres y hombres sin distinción alguna. Porque en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, importamos todas y todos. Ople Veracruz. Voz Universitaria. El espacio informativo de la Universidad Veracruzana. Escucha a Antulio García y Brisa Gómez de lunes a viernes a las 14 horas por el 90.5 de FM y en línea. Voz Universitaria. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Radio UV presenta al coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos a este programa especial, un programa pues muy querido, muy esperado. Pues como ustedes saben, ya casi son 2 años en que el coro de la Universidad Veracruzana nos acompaña en un concierto mensual, cosa que nuestra audiencia agradece muchísimo, y ya los estábamos esperando justo en este programa tan especial, porque es alusivo a una fecha que festejamos la semana pasada, que tiene que ver con este asunto del amor y la amistad. Y para tales efectos, el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la tutela de su director, el maestro Noel Josafat García Melo, pues han diseñado un programa que me parece pues muy, muy lindo. Y bueno, soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida. Y tenemos público en vivo en el auditorio de Radio UV, y vamos a brindarles, por supuesto, un caluroso aplauso a nuestro grupo consentido de la radio, el coro de la Universidad Veracruzana, que hay que decirlo. Hay que decir que en este año 2020 estamos conmemorando el 70 aniversario de labor ininterrumpida de nuestro querido coro, y bueno, es una labor muy importante. Y bueno, ya hablaremos de esta vinculación que hace el coro de la Universidad Veracruzana con las diferentes facultades y con el público en general. Cerrando este círculo virtuoso, dado que la Universidad Veracruzana es una universidad orgullosamente pública, esto quiere decir que los ciudadanos con sus impuestos pagan para que quien trabaja en la Universidad Veracruzana pueda hacer la labor que le corresponde. Y bueno, el hecho de brindar en este caso el coro de la UV conciertos al público en general, pues se cumple esta misión de nuestra querida universidad. Bueno, como les comentaba, bueno, también quiero decirles y agradecerles al coro, a pesar de las vicisitudes que tenemos ahorita, ustedes deben saber que en la Universidad Veracruzana se están remodelando muchos edificios y el caso de la radio, estamos muy contentos por eso, pero evidentemente a la hora de que raspan y están haciendo labores de albañilería, etcétera, pues se genera un polvo que puede ser nocivo, y los tuvimos aquí muy contentos porque estuvieron ensayando en nuestro auditorio, justamente por la misma razón, y ahora están con nosotros, a pesar de que todavía estamos como a la mitad de la transformación y la remodelación de nuestra casa de radio, pero aquí están a pesar de la tos y a pesar de los pesares, porque finalmente hacer este trabajo siempre es gustoso para ellos. Bueno, vamos a comentarles, voy a darle la voz, el uso de la voz a un bajo, integrante del coro del OVE, el maestro Jesús Solís Hernández. Jesús Solís Hernández. Y nos va a brindar, digamos, un contexto. Lo vamos a contratar para que nos haga las cortinillas y la presentación de los programas, porque tiene una voz bastante radiofónica. Pero bueno, ahora vamos a escucharlo justamente en esta tesitura, brindándonos la información de este concierto. Pero bueno, quisiera que le brindemos otro aplauso más cálido al coro de la Universidad Veracruzana. Maestro, buenas tardes. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes, estimada audiencia. Nosotros somos el coro de la Universidad Veracruzana y estamos muy contentos en presentarles este programa que lleva por nombre Amores Cantados, en celebración del mes del amor y la amistad. Permítanme presentar a nuestro director, al maestro Noel Josafat García Melo, y a nuestra pianista, a la maestra Nona Nasitze Eganova. Este programa es una recopilación de distintas caras y facetas del amor que se reflejan en diferentes géneros y estilos. Abrimos el programa interpretando Dos Cuerpos, del compositor Julio César Morales, que fue formado y es radicado en nuestra ciudad Jalapa. El texto es un poema de Octavio Paz, que en sus 5 estrofas, de 3 versos cada una, nos muestra distintas formas y etapas del amor. El poema dice lo siguiente: Dos cuerpos frente a frente, son a veces dos olas, y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente, son a veces dos piedras, y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente, son a veces raíces, en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente, son a veces navajas, y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente, son dos astros que caen en un cielo vacío. Continuaremos con 5 canciones hebreas de amor del compositor Eric Whitaker. El compositor pidió a su novia, Hila Plitman, que le escribiera pequeños poemas a manera de tarjetas postales en su lengua madre. Hila Plitman nació y creció en Jerusalén. Dice Eric Whitaker: cada canción captura un momento que Hila y yo compartimos juntos. La traducción de los cinco poemas es la siguiente. Número 1, Temuná, una imagen. Una imagen está grabada en mi corazón, moviéndose entre luz y oscuridad. Una especie de silencio envuelve tu cuerpo y tu cabello cae sobre tu cara. Número 2. Kalá Kalá, novia de luz. Novia de luz, ella es toda mía y delicadamente ella me besará. Número 3. Larov, sobre todo. Sobre todo, dijo el techo al cielo, la distancia entre tú y yo es interminable, pero hace un tiempo dos llegaron acá y solo un centímetro quedó entre nosotros. Número 4. Eise Schelech, qué nieve. Qué nieve, como pequeños sueños, cayendo desde el cielo. Número 5. Rakut, ternura. Él estaba lleno de ternura, ella era muy dura. Y por mucho que ella intentó, simplemente y sin ninguna razón, él la tomó dentro de él mismo y la colocó en el más suave lugar. Eric Whitaker y Hila Plitman se casaron en 1998. Los solistas en esta ocasión será la soprano Adriana Sanabria Lorenzo, en el violín Juan Pablo Navarro y en la voz declamada en el cuarto número, su servidor, Jesús Solís. Continuaremos en este bloque con una última que se llama El Caballero Enamorat o El Caballero Enamorado, que es una sardana, una danza popular catalana del compositor Joan Manent Plaza. El texto, de autor anónimo, está escrito en catalán y este nos muestra una imagen de la caballería galante, propio de la Edad Media, más interesada en el amor cortés y en los combates que en la heroicidad de las cruzadas. Narra la historia de un caballero enamorado, despreciado por su amada. Híjole, casi una cátedra. Voy a empezar a conducir así yo también. No, muchas gracias, querido maestro. Bueno, pues vamos a escuchar entonces al coro de la Universidad de Veracruzana con este programa tan interesante. Y bueno, sin más preámbulos, el coro de la Universidad de Veracruzana bajo la conducción de su maestro, el titular, el maestro García Melo. Vamos a escuchar entonces al coro de la Universidad de Veracruzana. Antes quiero brindarles la forma de contacto, 2281-040477. Ya sabemos que ya estarán llegando los mensajes para el coro, que es muy querido. Y bueno, adelante, queridos maestros, con este primer bloque. Thank you. Híjole, pues qué les podemos decir, queridos radioescuchas. Muy conmovedor escuchar esta música con el coro. Y pues bueno, lo estamos disfrutando ampliamente. Ya tenemos mensajes para ellos, porque no me cansaré de reiterar que el coro es muy querido en Radio Universidad Veracruzana. Evidentemente la convocatoria que tienen, pues aquí tenemos el auditorio casi lleno, y esto habla justamente pues del compromiso y de esta parte mágica que se da cuando la música fluye y se hace un círculo virtuoso con la gente que escucha y se conmueve, como es mi caso. Bueno, tenemos un mensaje, ustedes ya saben para quién, ¿verdad, maestro del coro? Pues bueno, ¿para quién será? Bueno, ustedes díganme. Excelente repertorio de tan bellas voces enmarcando este mes del amor y la amistad. Felicidades al coro, ya que pronto festejarán sus 70 años. Bueno, la fecha específica, pero ya lo estamos festejando desde el primer día del año 2020. 70 años, y donde seguramente habrá grandes sorpresas. Saludos desde el Colegio Preparatorio de Jalapa, y muy en especial a la maestra... Exacto, la maestra Anita. Y bueno... maravilloso escuchar al coro de la UV. Saludos afectuosos, en especial al maestro Jesús Solís. Sus fans de Córdoba, Veracruz, hermosa voz. Así dicen. Sus fans de Córdoba, Veracruz, hermosa voz, por supuesto. Saludos al coro de la UV, en especial a la maestra Edna, de parte de su mamá, su hermanita y sus hijos. Maestra, de verdad que qué bueno que se le quiera tanto. Pues bueno, vamos a continuar con este programa del coro de la Universidad Veracruzana. Gracias al coro de la UV. Para quien nos acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos transmitiendo el 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, y estamos transmitiendo un concierto en vivo con el coro de la Universidad Veracruzana aquí en el auditorio en Clavijero 24. Y pues bueno, lo que escuchamos fue El Caballero Enamorado. Escuchamos también 5 canciones de amor hebreas e iniciamos este concierto con Dos Cuerpos de Julio Morales, quien es un chico bastante joven pero bastante exitoso en este ámbito de hacer arreglos corales. Y bueno, tenemos al maestro Solís Hernández, quien nos va a continuar diciendo respecto a lo que vamos a escuchar a continuación. Gracias, Paco. A continuación cantaremos el tema A Veces, del músico cubano Electo Silva. El texto es del glorioso poeta cubano Nicolás Guillén, quien en este corto poema se dio licencia de ser cursi para decirle a su amada que la ama con locura. Como tenor solista tendremos a Luis Miguel Ramírez. Continuaremos con Dulce Embeleso, que es un bolero cubano, también autoría de Electo Silva. Este segundo bloque lo cerraremos con la canción Farolito, del compositor veracruzano Agustín Lara. La historia de esta canción es muy simple, pero emotiva al mismo tiempo. El compositor relata que él trabajaba como pianista en un centro nocturno, aquellos llamados de mala muerte, y sus ingresos eran pocos. Él vivía en una vecindad en el centro de la Ciudad de México, la cual se encontraba en una calle mal iluminada por un farol que se encontraba al final de su calle. Cuenta la historia que en ocasiones llegaba de su trabajo en la madrugada y al tocar el portón, la portera simplemente no le abría. Debido a sus bajos ingresos económicos, no podía pagar de las propinas que acreditaba el levantarse a esas altas horas de la madrugada para ir a abrirle. Esta breve historia dio origen a esta canción llamada Farolito. Farolito del Flaco de Oro, Agustín Lara, y en un arreglo también muy interesante, por lo que estoy leyendo aquí en el programa del maestro Richard Sibi, quien también es uno de los maestros queridísimos en el ámbito de la música jalapeña. El coro de la UV, vamos a escucharlos entonces en este bloque que nos acaba de brindar el maestro Hernández, Solís Hernández. Vamos a escuchar. Oh, escuchamos este tema inolvidable de Agustín Lara, Farolito, en un arreglo del maestro Richard Sibi. También escuchamos del maestro Electo Silva dos temas, Dulce Embeleso y A veces. Y bueno, tenemos al maestro G.U. nuevamente para que nos diga el siguiente bloque de canciones. La Vie en Rose, o La Vida en Rosa, es la canción insignia de la cantante francesa Edith Piaf, cuyo talento, cuenta la historia, fue descubierto en el metro de París. Fue un éxito desde su lanzamiento en el año 1946, a pesar de que su propio equipo de compositores no creyera que fuera a alcanzar tal respuesta. La canción es una canción de amor por excelencia. Habla sobre un hombre del cual ella está enamorada y de cómo las sensaciones que él produce en ella la hacen ver la vida en rosa. El texto traducido dice lo siguiente: ojos que hacen bajar los nuestros, una sonrisa que se pierde en su boca. He aquí el retrato sin retoques del hombre a quien pertenezco. Cuando él me toma en sus brazos y me canta bajito, veo la vida en rosa. Él me dice palabras de amor, me las dice cada día, y eso me hace sentir algo. Él hace entrar en mi corazón una parte de felicidad, donde yo conozco la causa. Él es para mí, yo soy para él. Para toda la vida, me lo ha dicho, lo juro por la vida. Tan pronto lo vi, sentí mi corazón saltar emocionado. Las noches de amor tienen que terminar. Una gran felicidad toma su lugar. Los problemas y penas se alejan. Felicidad. Felicidad por la cual se puede morir. Nuestra mezzosoprano solista será Gabriela Beltrán Ramos. Seguiremos con un nostálgico y un poco doloroso tango que evoca una ruptura amorosa. El último café, de Héctor Stamponi, con texto de Cátulo Castillo. Jafet Maldonado cantará el solo de bajo. Cerraremos este bloque con un joropo venezolano titulado El Guapo, del compositor Ángel Guanipa, que narra en primera persona su decisión de luchar por el amor de una mujer que le engarrotó el corazón y que está dispuesto a luchar hasta morir o vencer con quien se quiera interponer entre ellos dos. En esta ocasión, esta pieza será interpretada por un pequeño ensamble, un doceto, que está integrado por Cisli Arellano Aguirre, Adriana Sanabria, Patricia Ibison, Patricia Escudero, Gabriela Beltrán, Luz Edith Márquez, Samuel Alamilla, Naum Sáenz, Miguel Alejandro Texon, Jafet Maldonado Vargas, Juan Jesús Guzmán y Benito Navarro. Excelente. Pues entonces vamos a escuchar al coro de la Universidad Veracruzana, pero le recuerdo la forma de contacto para que les envíen un mensajito. Y bueno, estamos en vivo desde el auditorio de Radio UV por el 90.5 de frecuencia modulada Radio UV. Vamos a escuchar.

Bueno, en lo que los maestros se acomodan, bueno, estamos disfrutando muchísimo este concierto que nos está brindando el coro de la Universidad Veracruzana, en un concierto alusivo a la fecha que tuvo verificativo la semana pasada, que es el amor y la amistad. Vamos a escuchar a continuación el guapo, y ya se acomodaron los maestros que van a intervenir en este tema tan especial. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde el auditorio de Clavijero 24. Escuchemos. Al coro de la Universidad Veracruzana con este tema, que es un joropo venezolano y que se llama El Guapo. Y bueno, estamos casi en la recta final, queridos amigos, pero antes no me quiero despedir sin dar este mensaje. Coro maravilloso, maravillosa interpretación, excelente voz de la maestra Gaby Beltrán, dice la señora Hilda Beltrán. Bueno, un saludo con mucho gusto y gracias por comunicarse con nosotros. Un saludo y felicitaciones al coro del UV, especialmente para la maestra... ¡Exacto! Del Colegio Preparatorio de Jalapa, con mucho cariño. Y felicidades al coro por el bello repertorio y por darnos la oportunidad del grano en la tarde. Esto lo dice Mildred. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, todavía hay dos bloques de los cuales ya no va a dar tiempo, pero me parece que este bloquecito... tendríamos que tomar una decisión, querido maestro, para ver cuál es lo que interpretaríamos como final del programa. Okay. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero gusto compartir este programa con todos ustedes. Queremos agradecer su presencia, tanto los que están en sintonía como los que están presentes en este auditorio. Para finalizar este programa dedicado al amor y a sus diferentes formas, cantaremos una última pieza que no vamos a decir su nombre. Tendrá como solistas a Juan Jesús Guzmán Godínez y a Edna Lisbeth Vázquez. No necesita presentación, pero solo diremos que fue interpretada en vivo y llegó a ser la primera canción de transmisión global emitida en televisión, vista en 30 países y por más de 400 millones de personas el día 25 de junio de 1967, dando un golpe de globalización a nuestras vidas y lo que nos hizo suponer que a veces lo único que necesitamos es amor. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos el coro de la Universidad Veracruzana, a nombre de un servidor, G.U. Solís Hernández, de nuestro director, Josafat García Melo, y de todo el equipo técnico. Nos despedimos esperando volver a escucharnos en el siguiente programa aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365.